lo que se viene confirmando desde el 6 de agosto que comenzó el debate hasta hoy, ya llevamos más de 2 meses de juicio, es todo lo que ya sabíamos, lo que estaba acreditado en la instrucción y lo mismo en definitiva que el mismo 20 de octubre de 2010 dijimos apenas unos minutos después de que nos enteramos de lo que había sucedido cuando participamos junto con millares de personas más en la concentración que se hizo en Callao y Corrientes, donde improvisamos una conferencia de prensa. Nosotros dijimos entonces, Mariano Cayó defendiendo los derechos de los trabajadores y enfrentando la triple alianza antiobrera, esta trilogía de intereses comunes formada por el aparato estatal, no solo la policía, en este caso justamente estamos bregando por incorporar en una segunda parte del juicio a los funcionarios políticos de los ministerios de planificación, de trabajo, etcétera. Entonces, el Estado, por un lado, la burocracia sindical y la empresa, que también, por cierto, está fuera de este juicio y también estamos haciendo todo lo posible para incorporarla en una segunda parte. En cuanto al desarrollo concreto del juicio, te lo resumo cortito. Si por algún motivo hoy mismo se tuviese que interrumpir la recepción de testimonios y tuviéramos que alegar esta tarde, desde Correpi estamos en condiciones, en representación de los querellantes Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y los demás compañeros heridos que estamos patrocinando en conjunto con Apel, estamos en condiciones no solo de alegar hoy mismo, sino de sostener con absoluta firmeza tanto la acusación, tal como la trajimos al juicio, como el pedido de prisión perpetua para los 17 imputados, los 10 integrantes de la Unión Ferroviaria y su patota, y los 7 integrantes de la Policía Federal. Y también de exigir que se prosiga la investigación hacia estos dos sectores que hasta ahora han sido preservados por el aparato judicial, el segmento empresarial, es decir, los directivos de UBOFE, y los funcionarios de las áreas políticas que compartían, que comparten todavía, el fabuloso negocio de la tercerización y de la explotación de las concesiones ferroviarias.